never no water when the sun is in the stream. This desert's in traction and you are a fool to believe. Cause there's more lies in her eyes than there's stars in the skies. But when you do make sense, it makes sense to me. And there's more lies in her eyes than there's stars in the skies. But when you do make sense, it makes sense to me. Everyone can be loved. In fact, that's what we want. But there's so much information and I don't know why. Your love was an illusion that you were affected until the dawn. I took solace in fly by night and just went home. Cause there's more lies in her eyes than there's stars in the skies. But when you do make sense, it makes sense to me. And there's more lies in her eyes than there's stars in the skies. But when you do make sense, it makes sense to me. Learn to read. You must learn how to write. You must learn to believe in what is wrong and what is lies in her eyes. And there's stars in the skies. Come on, use your sense. It makes sense to me. Cause there's more lies in her eyes. And there's stars in the skies. Come on, use your sense. It makes sense to me. Makes good sense to me. Makes good sense to me. Chocolate croissant. Oye, hey, hey, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 386, como siempre disponible a través de las ondas internáuticas, más bien, ya sabéis, el blog, rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com, archive.org y a través de la sintonía de Radio Pra, Nava Asturias, a través de Sutunain, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, de 6 a 7 de la tarde los martes y en Onda Polígono, como no, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Vamos a hacer un programa hoy de exorcismo. Vamos a exorcitar un poquito el ambiente que dejó nuestro queridísimo, bueno, el queridísimo nieto de Doña Flora, Alfredo, que dejó un poquito las ondas revueltas a base de Jorge Negrete y algunas cosillas un poquito así extrañas aquí a este programa. Algunas de ellas no tan extrañas, algunas de ellas muy disfrutables. Pero dejó un ambiente ahí un poquito raruno, Alfredo, y vamos a exorcitarlo del todo en este 386 de Rutas Enemigas. Y empezamos con el exorcismo con ganas de vivir y alegría pura. Una banda de Camden Town, de Londres, desde el año 95 en adelante ha estado dando tralla y ellos hacen, lo habéis podido comprobar, power pop, glam. Si nos dejamos de gilipolleces, rock and roll con ganchos pop muy pegajosos y buenas, buenísimas armonías vocales, pura gominola lo que hace Silver Sun. Vamos a poner dos canciones de su tercer disco del año 2005, Disappear Here. Una banda que he descubierto gracias a nuestro querido amigo Gaby Saylor de El Divergente, uno de los colaboradores de Divergencias, Y una banda que tuvo moderado éxito con su primer disco, ya directamente en una multi, como fue Polydor. Pero claro, en el segundo disco, pues las ventas se fueron un poquito a la mierda y se fueron a tomar por saco, a la calle. Pero ellos no se quedaron mohinos y editaron esta maravilla con un independiente 7 años después del segundo disco. Ya te digo, año 2005. Disappear Here. Un disco que fue grabado íntegramente por el vocalista James Broad en solitario, ya que el resto de la banda tenía otros proyectos, ¿no? Derivados de que la cosa estaba malita, pues ellos se fueron por otras cosas, pero luego, eso sí, apoyaron a James en los bolos, ¿no? En la promo de del álbum y demás. Y la verdad es que el álbum es espectacular, es una pasada. Y ya que hace un día fantástico, desde aquí, desde la Cueva Enemiga, lo veo. Pues qué menos que poner otra canción, ¿no? De este disco de Silver Sun, de este Disappear Here. Un temazo, una cosa fantástica que se llama Can't Get You Out of My Head. Silver Sun. The flow already wanna know. Shadows of people seem to follow me. Scary enough to make your eyes go pale. Your belly can be as big as a football. So keep on blind her with all of that food. And I can get you out of my head. You out of my head. So long, so long, so long. 'Cause you were with you, I was never that strong. Yeah, it's a crazy situation. Go on. And she's building fear bridges, almost all alone. Time and I can't get you out, get you out of my mind. Shadows of sheep all seem to follow me. Scary enough. Your eyes go far, and I can't get you out of my head. So long, so long, so long, so long. 'Cause you were with you, I was never that strong. Yeah, it's a crazy situation. Go on. Madre, qué maravilla, qué putos gominolos. Esto es Silver Sun. Gracias, Gaby Seidor, por esta recomendación. Y la verdad es que no hay otra cosa mejor que esta banda para quitarse el monazo de la semana pasada de que no hubo rutas enemigas y para entrar en la primavera, ¿no? Con fuerza. Y vamos a seguir un poquito por el mismo camino, con una banda de Mieres, de Asturias, gente de Doctor Explosion, que han estado en Cynix también, o en los Operators, y que hacen power pop, también un poco glammy, ¿no? Bueno, rock adictivo, de lujo. Ellos se llaman Pelazo. Dos guitarras, un bajo, una batería y tres voces. ¿Para qué queremos más? Han sacado el mes pasado, en marzo, un single en Folk Records y vamos a escuchar la cara A de ese single. Lie to Me, Pelazo. Sonido que engancha, que hace adictos a doquier, este de Pelazo, junkies de este power pop glamoroso de esta banda de Asturias que acaba de sacar ese single en Folk Records. Y ahora nos vamos con el disco de cabecera, que ya le queda poco, pero todavía sigue dando que hablar y dando que oír aquí en Rutas Enemigas. Ya sabéis, el disco de Bully, la banda de Nashville, comandada por Alicia Bognano, Sugarek. Y vamos a escuchar hoy un par de canciones de este disco del año pasado, 2020, que son la antepenúltima y la penúltima. Todavía nos queda otra más, que nos dejamos en la recámara, mientras que esperamos cuál va a ser el siguiente, porque todavía no hay nada decidido aquí en Rutas Enemigas de cuál será el próximo disco de cabecera del programa. Pero mientras que vamos pensándolo, pues vamos a escuchar estas dos maravillas. Y la primera de ellas se llama Not the Same. Ellas son Bully. Yeah. había indie rock, bueno, indie punk rock, diría yo, de Alicia y su gente, este Sugar Egg de Bully, del año pasado, este disco de cabecera que en Rutas Enemigas, y ahora vamos con otro tema de este pedazo de disco que se llama Hours and Hours, espérate, Hours and Hours. Ese stop and go, ese para y ataca, ¿no? Tan noventero, ese empezar suave y meterte un chicharrazo de golpe que te deja del revés, que Alicia Bognano en su banda Bully pues trabaja bien en este Sugar Egg, disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, un disco del año pasado que, ya te digo, guarda todavía una bala en la recámara, que yo creo que la semana que viene ya caerá. Vamos a ir pensando en el próximo disco de cabecera de Rutas Enemigas. Y aunque ahí fuera hace un solazo que te cagas, ahora nos vamos a ir un poquito por el lado oscuro de la vida. Con un hombre, un músico, que ya ha sonado aquí en Rutas Enemigas, venía de Israel. Su nombre real era Gabi Abud-Raham, pero se le conocía artísticamente por Charlie Mejira, un tío que ya hablamos que empezó en las aguas del rockabilly, del psychobilly o del surf, así más estrambótico, pero que luego, y eso escuchamos, ¿no?, el otro día, pero luego derivó al siniestreo, al afterpunk. Y luego volvió, tuvo una pequeña reentré, ¿no?, una pequeña vuelta a los orígenes al final de su carrera, con un poquito de también de rockabilly, pero más punkerizado. Vamos a escuchar dos canciones de la segunda y última época de Charlie Mejira, incluidas en el recopilatorio de toda su carrera que se editó en el 2019, Tomorrow's Gone. La primera de ellas se llama Tower of Tongues. Él es Charlie Mejira. Siniestro, sí, pero un tanto punk. Y ahora nos vamos a ir con algo más punk de Charlie Mejira, con ese final de su carrera. De hecho, la canción esta, el final, puede tener bastante relación con lo que fue el final de su vida, porque Charlie Mejira tuvo un final trágico, como dije en el anterior programa, y se le encontraron ahorcado con su amplificador Marshall sonando, pues ahí todo el acople que podía, ¿no? Y esta canción termina así, más o menos. Es una canción que deja clara su filosofía, ¿no? Se llama Elvis is not dead. Charlie Mejira. A whore, and your father drives slow. Pop out, you are just a freak from Earth. Well, me, I saw E.A.P. at a Western Wall. Her face was well, your mother is a whore and your father drives slow. You can pop out, cause you are just a freak from Earth. Escuchado Elvis Not Dead, esta guarrada maravillosa de Charlie Mejira, y esto es Rutas Enemigas número 386, escuchable, audible, insoportable en las ondas, en las sintonías de Radio Para, Nava, Asturias, Radio Almaina, Granada y Onda Polígono, Toledo. Y de Israel, con Charlie Mejira, nos vamos a Madrid. Con un disco que acaba de salir del huevo en este mes de abril, el día 1. Se trata de Madrid de Gang Club, vamos a ver si pronunciamos un poquito. Un disco a varias manos, un disco de varios artistas, un disco de unos cuantos artistas madrileños todos, a los cuales Manuel Baró, de Delia Records y Estudio Delicias, pues aglutinó, convocó para rendir pleitesía y homenaje al fantástico grupo con el cual tiene bastante que ver Charlie Mejira, porque tiene ese tono, ¿sabes? Que es The Gang Club. 40 años desde su formación, 41, si no me equivoco. Manuel de Delia ha juntado, ya te digo, a un montón de bandas madrileñas y ellos han elegido canciones de Gang Club para versionear. Sobre todo ha sido material de sus dos primeros LPs, del Fire Love y del Miami. Del Fire Love son las dos canciones que voy a poner yo ahora, ¿no? Seguramente suenan más aquí en Rutas Enemigas de este maravilloso disco homenaje a The Gang Club llamado Madrid de Gang Club. Y de hecho también es de ley decir que la mayor parte de las canciones en este momento pandémico tan complicado tiene mucho mérito que se hayan grabado en el estudio de Delicias, un estudio de Manuel que no se ha quedado quieto, y eso está muy bien. 16 de las 20 canciones que conforman este disco homenaje. Vamos a escuchar a dos bandas. Una se llama Mamuth, pero con una V en vez de una U, y la otra se llama Generador. Mamuth. Ellos han versioneado Ghost of the High White, pero se la han llevado se la han llevado a su terreno totalmente. Mamuth se dedican a los sonidos pétreos, duros, stoner, hard rock y demás. Una banda que lleva funcionando desde 2016, cuyo primer EP pues dejó bastante buen sabor de boca en los ambientes más duros de la capital, y cuya cantante Lau pues se hace mucho de notar, ¿no? Es una gran cantante. Vamos a escuchar esta versión de Ghost of the Highway a cargo de Mamuth. Narrow. estaba Mammoth pisoteando con saña, pero con mucho cariño, este Ghost of the Highway de Gang Club. Y ahora vamos con otra de las bandas ahí incluidas en ese recopilatorio Madrid de Gang Club, de Delia Record y Estudio Delicias, que se llaman Generador, un dúo, del cual poca información os puedo dar, pero la verdad es que lo que suena, suena muy bien. Y hacer una versión del Jack on Fire, traducida, Jacobo está ardiendo, que es una maravilla. Generador. Muy desechable la de los generadores de este Jack on Fire, Jacobo está ardiendo, sí señor. Ese disco fantástico, este recopilatorio homenaje a los 40 años de la formación de The Gang Club, Madrid The Gang Club, que Delia Record y Estudio Delicias han sacado adelante. Y ya que estamos hablando de Delia Record, pues hablar también de la tienda, de Delia Store. Se han tenido que cambiar a causa de la pandemia, pero han cambiado de local unos pocos metros más para allá de donde estaban antes, en la misma calle de Delicias de Madrid, en este caso en el número 25, ahí los tenéis, podéis echar allí el rato mirando cubetas y sacando algún otro disco maravilloso para llevarlo a vuestra casa. Además, también puedes ayudar a la gente de Delia Records a través de su caja de resistencia. Si miráis en su Bandcamp, pues podréis ver cómo podréis colaborar con ellos. Ahí los dejamos, ese disco que volveremos a escuchar por aquí, por Rutas Enemigas. Pero ahora nos vamos a ir a la recta final, a base de punk del programa, de este 386. Y ahora nos vamos con una banda misteriosa, bueno, misteriosa hasta cierto punto, porque está Hartur detrás de ella. Hartur, nuestro buen amigo Hartur, de Rock Topus Records, por ejemplo, o de Los Inmediatos, por ejemplo, también, que ha sacado, tiene una banda nueva que acaba de sacar una cancioncilla que he visto yo por ahí por Bandcamp, a través de un sampler de Ghost Highway Recordings, un sampler de este año que han sacado de esta discográfica para luchar contra el cáncer, ¿no? Que se llama, bueno, el sample no tiene nombre, perdón, la canción sí que tiene nombre, El tren coge marcha, una versión que dejo ahí, a ver si sabéis de qué banda es. Pero vamos, que por ejemplo Los Enemigos la han hecho, por ejemplo. Parece ser que esta banda misteriosa, llamada Femur, por cierto, no tan misteriosa como decía antes, pues tiene preparado un LP. Yo creo que espero la info de primera mano de Hartur, que me cuente cosas. Tarde o temprano me contará y os contará cosas aquí en Rutas Enemigas. Por de pronto, vamos a escuchar este Tren Coge Marcha de Femur desde Toledo. Estaban los Femur con ese Tren Coge Marcha, una versión de Train Keep a Rolling, que es un estándar antiguísimo, que por ejemplo se empezó ya Johnny Burnett a darle caña, y luego pues por ejemplo los Yardbirds lo sacaron, los Led Zeppelin, y aquí en España pues los Sires, que hicieron una versión titulada Tendrá Costa, que luego fue rehecha por Los Enemigos con el mismo título, por ejemplo. Pero bueno, más versiones hay por ahí, buscarlas. Ya te digo, escucharemos cosas de Femur en breve, si no es este mes, al siguiente, de nuestro querido amigo Hartur. Y ahora nos vamos con un disco compartido de una discográfica que últimamente me está gustando mucho, que es La Vida Es un Mus. Salió el mes pasado, un split en el cual meten mano Nervous SS y Ratcage. Nervous SS de Skopje, ciudad macedonia, de Macedonia, y Ratcage de Sheffield. Nos vamos a quedar con los macedonios. Y la Macedonia es buena, la que nos trae Nervous SS. Macedonia, de Riff Destroyer, voces poteras, podríamos decir, o vomitivas, mala leche y mala folla, casco porro y ruido, como si no hubiese mañana, trote y moche, vamos. De este disco, de esta parte, de la parte de los Nervous SS, nos vamos a quedar con un par de temas que vamos a poner así como de tirón. Uno se llama Gloom y el otro se llama Deprivation of Knowledge. Nervous SS. Ataros los machos. Jorge Negrete, Nervous SS, ahí estaban. Y nos vamos a ir ya, y os voy a dejar con más hardcore punk. Os voy a dejar con una banda que se llama The Landlords, Los Caseros. Y puede que tenga algo que ver con los Dis Kennedys, pero bueno, a medias. Estos tíos son una banda de Charlottesville, Virginia, que se juntaron ahí en la emisora de radio, eso está muy bien, de la Universidad de Virginia, y en un rato pues se pusieron a ensayar en el piso de abajo del duplex del bajista. Parece ser que rayaron bastante al casero, de ahí el nombre. Aunque ya te digo, yo creo que los Dis Kennedys tienen algo que ver también. Sacaron un LP legendario de 21 temas en 1984 que se ha reeditado a partir de las cintas originales y remasterizado por el sello, fantástico sello, buscarle, seguirle, Philip Records. Y el LP se llama Hey, It's a teenage house party. O sea, hay una fiesta juvenil en la casa esa. Hardcore punk es mejor, ya te digo. Yo voy a poner tres temas de tirón, que es con lo que nos vamos a ir. Uno se llama Every Day is a Holiday, el siguiente se llama Girls, y el siguiente y último, Parents Weekend. Ellos son The Landlords. Esto ha sido Rutas Enemigas 386. Nos vemos la semana que viene. Pasarlo muy bien, serlo todo lo malo posible. Hala, hasta luego. Hey, what's February 2nd? Groundhog Day. What's November 1st? All Saints Day. What's August 17th? Feast of the Hungry Ghosts! Right, because every day's a holiday! There's no reason to be blue. Everything's a holiday for me and you. Every day is something so new. Just be glad you're out for a seat. Everything's a holiday. No need to be sad and gray. Everything's a holiday. No need to be sad and gray. Don't commit suicide. Every day's not so hard. Even on your birthday. Every day's a holiday. Everything's a holiday. No need to be sad and gray. Everything's a holiday. No need to be sad and gray. Every day's a holiday. Don't need to be sad and gray. Every day's a holiday. Don't need to be sad and gray. Every day's a holiday. Don't need to be sad and gray. Every day's a holiday. Don't need to be sad and gray. Myself. What do you say? Get back to him. Yeah.